¿Eres seguidor de esta cadena? Entonces tienes que escuchar este mensaje de Línea Directa. Tú sí que sabes tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.